Comenzó la Liga de Verano Junior 2022 de Alhama. Cuatro equipos competirán para alzarse con el trofeo y pasar un verano deportivo y de amistad. Tras los años que no se ha podido celebrar por la COVID, este año ha vuelto la Liga de Verano Junior, una liguilla que pretende llevar distracción veraniega a los más jóvenes, además de deporte y convivencia. El comienzo de la misma tuvo lugar el pasado martes 5 de julio y se desarrollará los martes y jueves a partir de las 7:30 de la tarde, con cuatro equipos en competición, que representan o están patrocinados por comercios locales y llevan su nombre. Estos son los cuatro equipos: Moremotor, GMH, Recambios Romero y Alhama Box. Nuestros compañeros Rafa Ariza y Hugo Sánchez recogieron las impresiones de algunos de los jugadores al finalizar los partidos. Nuestro compañero Rafa Ariza recoge las opiniones de Alejandro Moreno del Alhama Box. Con el MVP del partido de Alhama Box contra Recambios Romero, Alejandro Moreno ha sido el MVP del partido, marcando un hat-trick y dando una asistencia. ¿Cómo ha ido el partido, Alejandro? Ha empezado el partido un poquito intenso y hemos perdido al principio de 1-0 y hemos tenido la cabeza alta y hemos acabado remontando 4-3 favorable y he metido yo 3 goles y Vicente ha metido 1 y ha sido divertido jugando, era mi hermano. Y bueno, Alejandro, además has marcado un hat-trick. ¿Qué te parece? Pues he comenzado muy bien la liga y estoy preparado para los siguientes partidos. Es ahora nuestro compañero Hugo Sánchez quien recoge las opiniones de Mario Lozano, jugador de Hermanos Guerrero. Mario, jugador de Hermanos Guerrero que se ha enfrentado contra Moremotor. Mario, ¿cómo ha ido el partido? Bueno, ha sido un partido complicado. Hemos empezado ganando, pero nos han remontado, aunque no ha decaído el ánimo y hemos podido sacar el empate. ¿Y estás contento por este empate? Bueno, siempre queremos más, ¿no? Pero no está mal, la verdad. ¿Cómo ha sido la última jugada que has tenido? Bueno, ha sido muy rápida, la verdad, un mano a mano frente al portero. Al final lo he fallado. Podíamos haber ganado, pero bueno, salimos contentos del partido. Bueno, y hasta aquí el día de hoy en la Liga de Verano Junior. Nos veremos el próximo día. La Liga Junior se pone interesante y en breve vamos a tener más información sobre ese Moremotor que esta semana se ponía en cabeza de la clasificación.